Tupac, Mendoza, Argentina. Quiero sentir de tu amor, en ti yo sé lo que es sentir valor. Quiero apoyarme de ti, nunca alejarme de ti. En ti encontré la verdadera razón de vivir. Y quiero llegar al nivel donde yo pueda estar sentado con él. Quiero apoyarme de ti, nunca alejarme de ti. En ti encontré la verdadera razón de vivir. Si te entregaste por mí, si tú lo diste por mí, yo reconozco que sin ti yo soy nadie. Melody Music, mi ministerio, Destiny Studios.